Acá volvimos, son las 19, no, las 18, 18:38. 18. ¿Nos contás algo de Cava? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra querida ciudad? Lo último que vi, aparte de lo que les voy a contar, es cómo limpian las calles de la gente. Dice, Mickey Vainilla, en su personaje de, bueno, el personaje de Capusotto, cuando veía a los pobres en el piso y los se corría, o los esquivaba o mandaba a sacarlos. Sí. Está pasando que en la zona de Palermo, ¿viste? Es zona de gente del bien, como dice este gobierno. Argentinos de bien. Bueno, queda feo. Entonces, ¿qué hacen? Los levantan con una camioneta, los llevan, quién sabe dónde, limpian todo para que quede bien, y ya no queda fea esa esquina, ese lugar abandonado. Bueno, eso están haciendo una especie de maquillaje. Es peor, yo creo que es peor en la época de los militares, del gobierno cívico-militar. En Tucumán, Bussi sacó a los pobres, los puso en camiones y los tiró en Santiago del Estero. Pasó el camión con los pobres y lo dejó, claro. Bueno, esto es algo parecido, pero con otra visión de la realidad, supuestamente, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, y tiene que ver también con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habla de la violencia institucional. En este mes, en lo que va este mes, está terminando este mes, ya fueron 136 casos. En el 2023 fueron 1.632. Hay un 80% de estos violencia fueron físicas, por parte siempre de la policía porteña. ¿No? Sí. Por eso es violencia institucional. Es violencia física y psicológica. Este informe del 2023 hablaba de 1.600 casos. Y fíjate dónde, ¿no? En Retiro, San Nicolás, San Telmo, de Encerrada, Constitución, barrios, y su mayoría comprendidos en la columna U, comuna 1, perdón. Supuestamente la mitad de estos casos son detenciones de resistencia o desobediencia a la autoridad. Estos son figuras penales que usan muchas veces para, son arbitrarias, ¿no? Levantate, no se quiere levantar, listo, se resistió, los levantamos, los golpeamos. Esto lo hemos visto con gente que está vendiendo sándwiches de milanesa, vendiendo medias, que necesita comer, y los quieren sacar y le dicen que no, que forcejean, listo. ¿Dónde forcejea un poquito? Palo y adentro, ¿no? Bueno, de esto, el problema con esto, ¿no?, del más del 70% de las causas, terminan archivadas. Solamente el 2% llega a una condena. El principal motivo, que es gringo, bueno, la fiscalía, es, para archivar todo esto, es que se trata de hechos insignificantes. Claro. ¿Te das cuenta cómo cuando hablamos de la ley y de todos los que entran por un lado y salen por el otro, bueno, y de ahorrar, por ejemplo, si vamos al lado económico, hay que ahorrarle un poco a la fiscalía y a los jueces y a los abogados? No llega gente que no tiene para comer, que está matándose el hambre, no, vendiendo algo, y lo llevan igual. Bien, las comisarías más violentas. La comisaría 1C, en Avenida San Juan, 1757, Constitución, registra la mayor cantidad de casos hasta ahora, en este mes. En la segunda está la primera B, en Tacuarí 770. Bueno, si van por esos lugares, traten de pasar lejos, ¿no? Porque, está bien, uno no vive de lo que vende, ¿no? Los vendedores ambulantes son los que más sufren esto. Vos sabés que leí hoy, Oscar, y vi una foto en Página 12, creo, de un joven abogado que estuvo el martes en la marcha en defensa de la educación pública y de la universidad libre, que ya fuera de la marcha había ido hacia Palermo, creo, Oscar. Estaba muy, muy cansado. Yo doy fe, yo terminé cansadísima, te digo, después de las 4 horas que caminé y estuve parada. Bueno, y este joven se había apoyado en un árbol para tomar un poco de fresco, digamos, porque hacía bastante calorcito además ese día. Bueno, lo cierto es que se acercan tres policías de la ciudad, uniformados. Él pudo leer claramente los nombres de estas tres personas. Eran dos varones y una mujer. Y bueno, frente a esta figura penal, como vos acabás de decir, de no haber hecho caso a la autoridad o desobedecer a la autoridad y no sé qué otra figura de este tipo, empezaron a pegarle, a pegarle, a pegarle. Si alguno de todos ustedes quiere ver la foto de este joven abogado, lo pueden hacer en Página 12. Es de verdaderamente, te da miedo cómo quedó, cómo quedó después de la golpiza. Sí. Pero bueno, esto nos permite hablar, o me permite hablar de, o seguir hablando, porque lo habíamos hecho al comienzo del programa, Oscar, sobre el tema de las universidades, esta marcha del otro día, cuál es la intención del gobierno actual, ¿no?, para con la educación pública, entre tantos otros temas. A mí me gusta mucho una revista que se llama Anfibia. Esta revista encontré un artículo de Micaela Cuesta, que es doctora en ciencias sociales, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Y el artículo, te digo que es muy interesante. Yo los invito a quienes les interese el tema y lo deseen hacer, que lean el artículo. Yo no querría ocupar demasiado tiempo en esto, porque he hecho como una super síntesis del artículo. Por eso me parece que lo bueno sería que ustedes lo lean y lo compartan con alguien. En realidad, ¿no? Pero hay una pregunta que Micaela Cuesta, esta doctora en ciencias sociales, se pregunta o se formula. ¿Qué se juega, dice ella, cuando está en juego la continuidad de la universidad? ¿Qué es lo que se pone, qué es lo que está en riesgo, ¿no?, cuando está en juego la continuidad de la universidad? Porque desfinanciar a la enseñanza superior es dejarla sin medios, Oscar, ¿no? Es dejarla sin medios ahogarla. Para que pueda, claro, ahogarla, hacerla desaparecer, digamos. ¿Qué es lo que se juega entonces cuando está en peligro la continuidad? Lo que ella dice es que está en jaque, cuando el sistema universitario está en jaque, también está en jaque, en nuestro caso y en nuestro país, otros sistemas, como por ejemplo el sistema de salud, el sistema de ciencia, el sistema del campo, del cuidado y de la reproducción. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la educación sexual y demás, todo eso está en cuestionamiento tremendo por parte del gobierno. Sí, todo es financiado, por supuesto. Todo, claro. De la seguridad, sabemos cómo anda todo el tema de la seguridad y de la protección social. Todo esto está en riesgo, todo. Así como está en riesgo el sistema universitario. Entonces, lo que uno puede decir, que lo que está en riesgo o lo que está siendo atacado es una serie de derechos que hemos ido conquistando como población a partir de años y años y años de mucho trabajo, de mucha lucha, de muchas manifestaciones, de muchas demandas sociales, de muchos reclamos. Todo esto está en riesgo. Y en el medio, disculpame, en el medio hubo gente que murió, que desaparecieron, que torturaron. Sí, sí, miles y miles, Oscar, ¿no? Si no hay universidades, nos dice Micaela Cuesta, si no hay, o en el caso de que no las hubiera en un futuro, por haber sido ahogadas por el actual gobierno, ¿no? Sin universidades, sin derechos, porque avasallan los derechos. Y esos derechos frente a la educación pública y a la educación superior, en este caso, es el saber, el conocimiento. Sin universidades, sin derechos, sin saber, sin igualdad, porque si algo ha hecho desde el año 49 la gratuidad de la educación superior, es igualarnos a todos. Sin igualdad no hay libertad, dice ella, y sin libertad no hay autonomía, y sin autonomía o sin sujetos autónomos no hay democracia. Y esto es lo que está en juego. La democracia está en juego. Tanto está en juego y está en riesgo la democracia que hoy en día uno no puede opinar en disconformidad o en disenso. Porque ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que recibimos, Oscar? Terribles insultos. Sí. Pero terribles, terribles insultos que no hemos recibido nunca. Nunca la población fue tan insultada como lo está haciendo hoy. No, exacto, no. Bueno, esto viene del poder también, ¿no? Del poder que no solamente el gobierno, son las mega empresas que están detrás de los políticos, porque a mí me aburre cuando me dicen los políticos, ¿viste? Se aumentaron. No, los políticos, supuestamente, porque también tenemos que hacer una culpa, los ponemos nosotros. Sí. Pero ¿a quién representan? A esta gente, a los que realmente mandan. Estos son empleados. Sí, los que tienen el poder, Claro, el verdadero poder. Bueno, yo reitero, los invito a leerlo este artículo en la revista, en la revista Anfibia, un artículo de, como les acabo de decir, de Micaela Cuesta, que es doctora en ciencias sociales, recibida en la UBA, y suele tener artículos escritos en esta revista, que por supuesto se puede leer en la web. Bueno, y ahora vamos a escuchar unas palabras de Spinetta, Oscar. Sí, que tiene que ver con esto que estás hablando. Exactamente. Bueno, sí. Háganse cargo también de lo que les estoy diciendo, de que vengan acá con la polenta para hacer de esto algo impresionante. Si no, no tiene sentido después protestar contra gente que se cagó en las universidades a donde fue a estudiar y después roba y gasta al pueblo. ¿Entendés? Háganse cargo de que de acá, de que no parta de acá de esa Alemania. Andá a saber por ahí la lucha que tuvieron pioneros que formaron esta universidad, que eran como espinetas de la educación o del estudio, fundadores de casas de estudio y que se metieron hasta las bolas por ahí, pasaron sin pena ni gloria, no recibieron ni siquiera una medallita. Entonces hagámonos cargo, estamos en un país re joven, hay una bola para hacer, hay que crear un país grosso. El privilegio es vivir, ese es el desafío, el remango. Escucharlo al Flaco Spinetta, además con su vocabulario, realmente es muy tierno. Sí, sí, sí. Muy, muy tierno. Sí, es muy tierno, es cierto, es muy tierno. Llegó este día, 25 de abril, que es nuestro último programa en Radio Monk. Así es. Y para despedirnos, se me ocurrió buscar el primer programa, Oscar. El primer programa que hicimos fue un 5 de noviembre del año 2020, en plena pandemia, sin ni una sola vacuna todavía. ¿Te acordás? En plena virtualidad, por otro lado, sí, probando cuánta plataforma podíamos. Recién empezábamos, ¿no? Recién empezaba esto de la virtualidad. Y llegamos de esa manera a conocerlo a Nacho Horta y a su querida Radio Monk. ¿Nos aceptó? Le mandamos un demo, una grabación de nuestro programa, evidentemente le debe haber gustado. Nos aceptó y empezamos a transmitir nuestro Más Vale Magazine a través de estos micrófonos. Los micrófonos, estoy mintiendo, a través de nuestros micrófonos en casa. Esto fue un 5 de noviembre del año 2020. Y el programa, ese primer programa, se llamó Mujeres que hicieron y hacen historia. Y nos referimos en particular a una mujer que vivió entre el año 1753 y 1784, apenas 31 años duró su vida, que se llamó Phyllis Wheatley. Phyllis Wheatley fue una negra esclava traída desde el África, como era de costumbre en aquellos años. Y encontré en aquel momento un bello texto de Eduardo Galeano, que se llama El Cazador de Historias, que dice así, refiriéndose a Phyllis Wheatley. Fue llamada Phyllis porque así se llamaba el barco que la trajo, y Wheatley, que era el nombre del mercader que la compró. Había nacido en Senegal y en Boston los negreros la pusieron en venta. «¡Tiene 7 años!», gritaban. «¡Será una buena yegua!», gritaban los negreros. Fue palpada, desnuda, por muchas manos. A los 13 años ya escribía poemas, en una lengua que no era la suya. Nadie creía que ella fuera la autora. A los 20 años, Phillips fue interrogada por un tribunal de 18 ilustrados caballeros con toga y peluca. Tuvo que recitar textos de Virgilio y de Milton y algunos pasajes de la Biblia. Y también tuvo que jurar que los poemas que había escrito no eran plagiados. Desde una silla rindió su largo examen hasta que el tribunal la aceptó. Era mujer, era negra, era esclava, pero era poeta. Esta fue Phyllis Wheatley, que para aquellos que les interese su vida, hay mucho para leer sobre ella en una vida tan corta, y hay poemas de ella escritos en inglés, escritos en inglés, Oscar. Lengua que no era de cuna, no nació ni aprendió a hablar este otro idioma. Exactamente. Y que, quién sabe de qué manera, ¿no? ¿De qué manera era esclava? No. No estaba de turismo, no hacía turismo, no fue a vivir ahí. No. Bueno, todo este recuerdo de aquel primer programa en Radio Monk me permitió pensar la esclavitud hoy. Es cierto que la esclavitud no es algo del pasado. Lo que sí es cierto es que no tiene las características ni el perfil que tenía en el siglo XVIII, cuando vivió Phyllis Wheatley, ¿no? Sino que tiene otro perfil, pero existe. De hecho, las Naciones Unidas la define, define la esclavitud. Hoy la define. Y dice que una persona se encuentra en una situación de esclavitud si sobre ella se ejercen alguno o todos los atributos del derecho de propiedad. Esto quiere decir que se limite o prohíba la circulación, que se lo torture, que se lo mate, que se lo prive del ejercicio de derechos. Y yo los invito a cada uno de ustedes que nos están escuchando, si algo de todo esto no pasa hoy en el mundo y no pasa hoy en la Argentina, en realidad. Y para terminar, porque ya nos tenemos que ir, Oscar, decir con cariño, con mucho cariño y con mucho reconocimiento, adiós a esta querida radio. Así es. Adiós así a Ignacio. Y muchas gracias. Ignacio no está hoy acá, Nacho, en realidad, lo tenemos al Vasco. Así que ahora cuando terminemos yo le voy a dar un fuerte abrazo al Vasco. Sí, un abrazo de parte mía. Hay otra cosa que hay que decir también, nos han proporcionado contactos. De todo. ¿Te acordás esa nota que le hicimos al compañero de viaje del Che? Bueno, un montón de cosas. De todo nos proporcionaron, pero sí. No, aparte el don de gente, ¿no? Es un lugar fundamental. Es un lugar hiper recomendable, en realidad. Un placer saludos al aire. Sí. Un placer saludos al aire. Gracias, Vasco. Lo mismo para nosotros. Bueno, y nos vamos nos vamos nada menos que con un himno que no hay nadie que no conozca. Bella Ciao. Gracias y hasta siempre. Gracias, muchas gracias. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao. Oh partigiano, portami via. Sento di morire. E se io muoio da partigiano,